Comienza Hora Libre. Actualidad, noticias. Un resumen semanal de derechos humanos, cultura, recitales, libros, política. Todo lo que te interesa de la ciudad en un programa de una hora. ¿Cómo va? Muchas gracias, qué hermosa canción. No puedo parar de mover las piernas de la cintura para abajo, como todas las piernas de la gente, ¿no? Pero sí. Muchas gracias. Quiero decir un gran esfuerzo de producción para conseguir esta versión de Feliz Cumpleaños, casi exclusiva, te diría. Extraordinario, no esperaba menos. El primero de los tres, que cumple años en pandemia, Matías Bregante zafó. Y sí. Ustedes, Natacha, me parece que va camino. Va camino a compartir. Yo dije eso. Que la boca se te haga a un lado, Rodrigo. Yo dije eso cuando mi hermano me dijo, vos venís también. Y era el 3 de junio el de mi hermano. Y yo dije, no. Imposible que suceda eso. Pero bueno. Tu hermano igual festejó desde el hotel, ¿no? No, fue posterior. No, esperó y después levantó síntomas. Después de su cumpleaños. No, escuchá, aparte escuchá qué canción, escuchá. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Lindo. Las mañanitas es algo que se dice en México, me parece, pero puede ser un mexicano que se radicó en Argentina. ¿Cuál es el origen? Las mañanitas que cantaba el rey David es algo judío, ¿no? ¿Quién era el rey David, chico? No sé, mexicano judío, puede ser. Habría que preguntarle a don Juan Carlos de Vélez. El rey David es el Viejo Testamento. Es judío y los católicos también lo leen, porque es del Viejo Testamento. Los católicos son judíos. Exactamente. También. Complicado el Viejo Testamento, era jodido ese Dios, poco, muy vengativo. Violento, sí. Bueno. Acechando con enfermedades y males, como los dioses del capitalismo. Claro, exactamente, como Dios Felipillo. Es la mayor herramienta de conquista que creó la humanidad, que es la religión, y la religión católica en particular. Los romanos dejaron de conquistar con hombres y con violencia para pasar a conquistar con la religión, y hasta ahora lo han logrado después de casi 2000 años. Me parece que fue su mejor ejército, el ejército religioso. Hoy tenemos una nota con respecto a eso, don Bregante, así que lo vamos a poder profundizar un poquito. Siempre adelantándose, siempre a la No sabía, porque cada viernes vengo más en bola que el otro. Ya creo que el próximo vengo totalmente desnudo a hacer el programa. Y eso que estamos en septiembre, ¿no? Imagínense, para noviembre. No, me arranco la piel. La hace desde la pileta. Bueno, sí, hoy tenemos un día más tranquilo que otros viernes, porque tenemos un solo entrevistado, después tenemos un audio de una compañera que ya pasó por Hora Libre. Tenemos a Fernando Esteban Lozada, lo vamos a tener en 5 minutos, 10 minutos, desde Mar del Plata, en una conexión vía satélite, extraordinario esfuerzo de producción de Hora Libre, que aprovechamos el satélite que puso el Gobierno Nacional en el aire, rebota nuestra señal ahí y llega a Mar del Plata, y vamos a estar hablando con Fernando Esteban Lozada, que es de Ateo de Mar del Plata, entre otras cuestiones, sobre una encuesta que salió, que es de final del año pasado, pero que salió a la luz más fuertemente este año. Bueno, primer viernes de septiembre, Nati, Mati, los que crecen cada milésima de segundo, hay 20 nuevos contagios de coronavirus, está ya ratificado, está ratificado esto, tiene, hay estadísticas, hay 20 nuevos contagios de coronavirus y Bernie viola 20 derechos de ciudadanos y de ciudadanas por milésima de segundo. Van ahí, van compitiendo. Sí, y hoy también aumenta la cantidad de gente, la cantidad de jubilados en las mesas de los cafés en el centro porteño. Exactamente, Que es proporcional a las mesas de la San José del barrio de acá de Mataderos. No, no saben lo que es, chicos. Sí, es y, si los jubilados, se siguen acercando, olvídate, si los jubilados se siguen acercando, yo lo quiero hacer, no quiero usar el humor negro, pero lo voy a hacer. Yo les digo que los sepultureros y la gente que trabaja en el cementerio va a tener más trabajo, así que les digo que a los señores jubilados, por favor, eviten este tipo de cosas. No al laburante que no tiene otra para hacer, ya lo hablamos varias veces en este programa, que nosotros no somos de aquellos que dicen quédate en casa y viví como puedas, pero a la gente jubilada que no necesita salir a laburar y que tiene plata como para poder sostenerse, no se exponga así, no sea gil. Es una enfermedad jodida, si te agarra de viejo, podés terminar. Imagínense en el Piñero, imagínense lo que es la guardia del Piñero, si está por ahí, o la del Santo Yani, usted ha tenido una experiencia hace poco. No. Claro, así que yo le diría que lo piense dos veces, un cafecito puede ir, se lo compra, se lo lleva a la casa. Aparte que no le den de comer a Christine Lagarde. Está celebrando. Exactamente. La urto a su vida. Una fiesta. Claro. Hace 7 meses que Lagarde está celebrando en la terraza de su edificio. Por supuesto, la urto a su vida. ¿Le va a dar la felicidad al capitalismo de morirse con este virus del orto? No, por favor, cuídese y viva hasta los 90 años, 90 y pico feliz. Después, cuando pase esto, se toma el café que quiere en la esquina de. ¿Dónde puede ser el cedro? Hay que ganarle al sistema previsional, hay que ganarle. Exactamente. Uy, chicos, tengo una noticia hermosa. Lo que hace el aislamiento y la pandemia. Me acaba de mandar un mensaje mi señora madre, Claudia Bebianchi, que está escuchando el programa. Creo que me voy a desmayar, chicos. Oh. Excelente. Nos está escuchando una ciudadana neoyorquina. Nos está escuchando mi tía. ¡Ey, bueno, dijo, saludísimos! Sí, así que le mandamos saludos allá en Tramblandia, donde los gobierna el primo hermano de Bolsonaro. Ay, y están todos re contentos. Están todos re contentos, sobre todo la población negra. Está hiper contenta con Donald Trump y cada vez lo quiere más. ¡Saludísimos! Mira, hoy la familia de un asesinado por la policía yanqui liberó un video que es de marzo. Es una persona que tenía trastornos mentales y que la familia había hecho la denuncia al servicio sanitario de que se había escapado. ¿Ya empezás con las malas noticias, Matías? Dale. No, pero es tremendo porque quería llegar a este dato. De las cosas aberrantes que uno ve de las detenciones de la policía yanqui en el resto del mundo, esto de las pistolas Taser, de la violencia, de los palos, de las tomas, de los ahorcamientos, le sumaron una bolsa, escuchen bien, una bolsa para ponerle en la cabeza a los detenidos para que no saliven a los policías. Entonces, entre los golpes, las tomas, la electrificación con la Taser y la bolsa que le pusieron en la cabeza a esta persona, lo mataron por asfixia. La familia del asesinado hoy, recién después de un par de meses, tiene la posibilidad de hacer público ese video que debía estar en manos de la justicia, y es tremendo verlo como una perna desnuda en una clara crisis nerviosa de estos problemas que traía la persona. Bueno, nada, sumado a toda esa violencia que estamos acostumbrados a ver, es como que siempre hay una línea que se corre un poquito más de parte de esta fuerza de inseguridad archirrecontra profesionales. Una bolsa en la cabeza me pareció tremendo, algo que nunca se me hubiera ocurrido ver, y está filmado, bueno, muy muy muy grave, muy violento todo eso. Se superan día a día las fuerzas de inseguridad. Es tremendo, Mati, es un video muy fuerte, sí. Es en Nueva York, en Rochester, que es un lugar cerca de Nueva York. realmente terrible. Sí, sí, sí. El video es, está en las redes sociales. Es el tipo está desnudo, aparte, en un claro estado de shock. Le ponen esta bolsa y el argumento policial es que esa bolsa es lo que impide que el tipo escupa al policía. Una cosa de locos, realmente. Le ponen esa bolsa esposado, lo tiran al piso, le pisan la cabeza. Es realmente aterrador y es algo que es sistemático allá. Y bueno, acá durante la pandemia y en no pandemia también, pero aparecieron videos también de personas esposadas a un árbol, que murieron de frío, en una comisaría, terrible, terrible. Es como decía el queridísimo Ale Calero Alvitos, esto es un esqueleto que se corta y se pega en todos lados. La violencia policial, racista, clasista, es algo que atraviesa a todas las sociedades, y viaja desde el norte del continente hasta el sur, sin cambiado, salvo en algunos métodos, pero en casi ningún lado. Así que es algo que ninguna democracia ha sabido ni ha querido resolver, y por eso mismo sigue sucediendo. Bueno, si les parece, podemos ir a una canción y volvemos con el desarrollo habitual de todos los viernes de Hora Libre. Tos seca continua, dolor de garganta, dificultad para respirar o pérdida del olfato o del gusto, acércate a una unidad febril con tus pertenencias esenciales por si tenés que resguardarte. Busca la unidad de tu hospital más cercano en buenosaires.gov.ar/unidades-febriles. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Hora Libre. ¿Cómo? Hora Libre. Muy bien. ¡Ja!

Si tenés temperatura mayor a 37.5 grados, tos seca continua, dolor de garganta, dificultad para respirar o pérdida del olfato o del gusto, acércate a una unidad febril con tus pertenencias esenciales por si tenés que resguardarte. Busca la unidad de tu hospital más cercano en buenosaires.gov.ar/unidades-febriles. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Hora Libre. ¿Cómo? Hora Libre. Muy bien. ¿Estamos al aire ahora, Nati? Sí, ahora sí. Sí, estamos al aire. Retorno, sí, último fragmento de Hora Libre de este viernes. Por supuesto que hablamos en una entrevista muy bella con Fernando Lozada, pero ahí escucho algo que se está destapando. Sí. Se está destapando y no es a veces. En realidad es como... Mati, tirate algún, tirate un paso, Mati, cuando se cuelga Rodri, porque medio que queda ahí medio. Ahí está, ahí volvió. Ahí está. Bueno, decíamos que antes de esa parte tan gloriosa que uno no se aburre nunca ser, la que es el brazo, agarrar un vaso y acercarlo a su boca. Lamentablemente tenemos noticias de la Ciudad de Buenos Aires que no están saliendo en muchos medios de comunicación, como estamos acostumbrados y estamos acostumbradas, porque el pelado diabólico que gobierna la Ciudad de Buenos Aires está totalmente blindado por medios que lo quieren y por medios que dicen no quererlo, pero lo aman, y aparte es amigo, claro. Es amigo Alberto Fernández, así que no tiene mucho problema. Y seguro que van a hacer una nota en contra de Rodríguez Larreta, Dugan o Silvestre. La están preparando. Exactamente, hace un par de meses. Exactamente. Dicen que esperemos que ya va a salir. Exactamente, ya viene. Bueno, tenemos un audio, ¿sí? Cuando Nati me diga, lo escuchamos. Tenemos un audio, después explicamos y profundizamos un poco sobre lo que está pasando. En este momento nos encontramos atravesando una situación sumamente alarmante. Quienes trabajamos en el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, debido a que por una disposición del Ministerio de Hacienda en relación a reducir los costos del Ministerio, se ha procedido a despedir a un 10% de la nómina del personal que hoy desarrolla sus tareas. Tareas que hay que resaltar han sido denominadas como esenciales por el propio gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, lo que encierra en sí mismo una incoherencia absoluta. Lo que denunciamos es, por un lado, el despido de compañeros y compañeras exigiendo su reincorporación inmediata, pero además no hay que dejar de vincular que esta reducción de personal se liga directamente con menores posibilidades de realizar acompañamientos de calidad, profundizando el estado de deterioro que ya atraviesan las políticas públicas que atienden a las poblaciones más vulnerables de la Ciudad de Buenos Aires. Nadia Polanco, trabajadora social y delegada por ATE de Promoción Social en la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos que poner un freno urgente porque no puede ser que en una de las ciudades más ricas del país se esté procediendo a realizar un ajuste desmedido cuyos platos rotos tenemos que pagar los trabajadores y las trabajadoras, así como también las políticas públicas más empobrecidas de la Ciudad de Buenos Aires, sobre todo en este contexto de suma crisis, una crisis socioeconómica sin igual y en el peor momento de la curva de los contagios. Así que exigimos a la ministra María Migliore y al jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta que reviertan este estado de situación para fortalecer las políticas públicas que sean integrales y de calidad y que haya trabajo para todos los trabajadores y las trabajadoras, porque es imperdonable dejar sin su fuente de trabajo en este momento a un número tan grande de compañeros y compañeras, y además violando un decreto presidencial que establece la prohibición de despidos. Bien, escuchábamos entonces a Nadia Toti Polanco, Mati, Nati, que ya la tuvimos varias veces al aire. No pudo salir hoy, iba a salir en una entrevista, pero justo estaba en reunión. Sobre un nuevo recorte de la Reta, estamos hablando de Horacio Larreta y María Milore, bastante tapada, no se sabe demasiado de ella. Con un recorte de trabajadores y trabajadoras, ¿sí? El 10% de trabajadores y trabajadoras que venían sosteniendo las tareas laborales bajo contrataciones precarias, más en este contexto, ¿no? Esto precariza la política pública y además, por supuesto, deja en la calle, en este contexto de difícil mundo laboral, a trabajadoras y trabajadoras. Y también, como decía Nadia Polanco, que labura en este ministerio, en el programa Andares, también planteaba que esto viola un decreto presidencial, ¿sí? Un decreto presidencial que todavía no sabemos si se va a extender o no, si se va a hacer más largo, pero que está en vigencia, que es la imposibilidad de despedir trabajadores y trabajadoras. Lo que va a argumentar seguramente la Ciudad de Buenos Aires es que se les terminaron sus contratos, ¿no? Porque ya sabemos que la forma de contratación de todos los estados, no solamente en los estados nacionales, en los estados provinciales, es precaria. Y esto, por supuesto, precariza la política pública. Digo, un trabajador precarizado que tiene que laburar un montón, que se le adeudan sueldos y gana muy poco, es un trabajador o una trabajadora que tiene que tal vez hacer otro trabajo para poder llegar a fin de mes y que, por supuesto, no tiene la misma pila para laburar en laburos, además, que son muy desgastantes. Por ejemplo, no sé, hay programas que laburan con pibas víctimas de red de trata, hay problemas que laburan con pibes y pibas con consumo problemático. Bueno, digo, eso, ese tipo de política pública requiere un nivel de contratación buena, un estado que contenga a esos trabajadores y trabajadoras, porque es un laburo muy desgastante, que te quema la cabeza, ¿sí? Bueno, en este contexto, la Reta, con el aval, no lo olvidemos nunca, y de este programa lo decimos siempre, con el aval de Nación, está recortando y está despidiendo trabajadores y trabajadoras. Así es, Rodri. La aberración de lo que sucede con los trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires. Por otro lado, yo me voy a ir a un lugar en el que, como arrancamos en el programa, hablamos de los bares que ya están abriendo y que, bueno, y que la gente se ha lanzado así desconmensuradamente hacia esos lugares. Me acabo de encontrar con una noticia que voy a citar textual a la ministra de Espacio Público e Higiene Urbana, Clara Muzio, que dijo: en el mundo hay un consenso de que el virus se contagia mucho menos en espacios abiertos. Por eso, las áreas peatonales, transitorias, mesas de bares en calzadas y hasta espacios verdes ampliados son las opciones más estudiadas para adaptar las ciudades a esta nueva conquista del espacio público. Bueno, ¿por qué estoy citando a esta ministra? Porque este fin de semana van a empezar a abrirse las calles peatonales en las diferentes comunas de la Ciudad de Buenos Aires. Así que vamos a encontrarnos con una gran marea de gente en la calle. Hay muchas opiniones con respecto a esta situación. No sé cuál es la de ustedes, estamos casi al cierre del programa, pero bueno, está bastante difícil la cosa, me parece. Sí, el problema es siempre lo mismo. Digo, ¿cuáles son las opciones, ¿no? Que estas aperturas no son controladas por nadie, no son ordenadas por nadie, no hay nadie que esté. Mandan un mensaje en un noticiero diciendo, bueno, vamos a habilitar peatonales con sectores para que caminen por la derecha y por la izquierda, pero después no hay nadie que indique eso a las personas, no hay nadie que controle la fluctuación de esas personas. Sí, mira, te corrijo, Mati. La ciudad de Buenos Aires, justamente desde el lunes de esta semana, propiamente dicho, han salido a estencilear todas las calles de cada sector de la comuna, que va a ser un sector por comuna. Sobre las calles más transitadas por comuna, en las que te vas a encontrar con esténciles en donde te indican por dónde podés caminar con la distancia apropiada. Y bueno, esas calles los fines de semana, en realidad viernes, sábado y domingo, se van a convertir en peatonales. En el caso de nuestra comuna, que es la que nos concierne, no tanto a Rodri, sino más Mataderos Lugano, solamente hay una calle que va a convertirse en corredor y cortarse para que la gente pueda transitar, que es la calle Chilabert. Todo lo que es la zona de Mataderos no tiene calle que se vaya a convertir peatonal, lo cual me llamó muchísimo la atención. Sí, va a suceder en el barrio Neón, que va a ser, por ejemplo, la avenida Emilio Castro, en toda la zona donde están los restaurantes y bares más concurridos, digamos. Bueno, en Alberdi y Nati lo que hicieron es, enmarcar y poner obstáculos para que los autos no estacionen sobre la avenida Alberdi y para que esa parte sea peatonal, donde irían los autos estacionados, sería el lugar donde la gente debería transitar para no estar chocándose unos a otros mientras caminan y algunos y otros hacen compras. Entonces, bueno, sobre la vereda deberían estar quienes están haciendo compras y sobre la calle, en la parte de estacionamiento, deberían estar caminando los que necesitan ir de un lugar a otro. Igual, vuelvo a insistir, todo muy lindo a nivel fachada, a nivel stencil, a nivel colores, pero si vos no tenés a alguien ahí, es como cuando cambiás el sentido de una gran avenida o de una calle muy, muy transitada por autos, si no ponés el control de tránsito para que vaya indicándole a los conductores que a partir de esa semana o de ese día empezó a cambiar el sentido de esa calle o algo por el estilo. Si no hay alguien ahí dando indicaciones, más en este contexto que la gente se siente que está, nada, en una olla de presión esperando a que se destape la tapa de la cacerola y poder salir corriendo. Entonces, la verdad que este axioma de que están planteando desde Nación para abajo, de que ya es una decisión de cada ciudadano, cómo se cuida, prácticamente lo que plantean es eso. Que todo lo malo o bueno que suceda va a ser por acción o omisión de los ciudadanos. Me parece que no toda la ciudadanía tiene los recursos para comprender y para poder encarar las pequeñas prestaciones que se van liberando. Y bueno, el Estado debería ser mucho más presente en estos casos. Digamos, como sí lo es en, por ejemplo, lo que decimos del primer momento. La facturación de servicios, de impuestos, no ha bajado, no ha cesado, la presión, están ahí acogotando minuto a minuto. Yo creo. Pero no hay nadie que indique cómo debe llevarse adelante esta ampliación de espacios como la que estabas describiendo. Sí, yo creo igual también, Mati, que pasa por una naturalización que está sucediendo en toda la población, ya tanto sea de la ciudad de Buenos Aires y de todo el resto de las provincias, ¿no? Como esa naturalización de la cantidad de contagiados y la cantidad de muertos que vamos contando día a día, que bueno, es una naturalización que se va a ir instalando cada vez más fuerte, me parece. Recomiendo también que la gente que pueda se acerque a una nota que sacó Feierstein, también estuvo al aire de La Retaguardia, muy interesante su análisis con respecto a nosotros, ¿no? A nosotros como sociedad ante esta situación pandémica. Nos quedamos sin aire, chicos, pero yo quiero escuchar una vez más esto. El cumpleañito feliz de Rodri. Porque ahora estaríamos yendo corriendo hacia la casa o a un lugar a escabiarnos para festejar su nacimiento. Y no lo podemos hacer, maldito COVID. Corriendo el chino para comprar las birras, claro. O para. Sí, sí, sí. Bueno, eso realizamos todos los viernes, pero. Bueno, digamos todo, ¿no? Digamos bueno, no todo. Acá, pero yo el vaso ese ahora lo voy a buscar cuando salgamos del aire y vamos a brindar como corresponde. Escuchen la repetición que se escucha Club Club en un momento, ¿eh? Se quedó grabado. Hermoso, como función privada. Sí, quedó grabado, quedó grabado. Sí, ¿qué, como qué, privada, qué pillos que son? Yo voy a ir a saltar ahora a ver si puedo encontrar algo a la bodega de acá de la retaguardia Otero TVL, porque ustedes están reequipados usted no y tiene... yo estoy acá con mate bueno, y el barbijo. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer lo siguiente, a ver si les parece, si los oyentes... lo que podemos hacer es, yo espero acá en mi casa que usted vaya a su casa y brindamos los tres sí, por supuesto. Más tarde. Con un obvio, por te favor. Conviene. Te conviene porque te desheredo. Te desheredo, sí. Claro. Bueno. Bueno, nos vamos fuimos. Que viene, entonces, dale. Salud, Ferreiro. Salud, Ferreiro. Tómese una copa de vino. Tómese una copa